Traeme, Marco, traeme. Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere la botella. Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella. Ahora todo cambió, su vida cambió, el booty le creció. Si hizo la teta y más se creció. Yo estoy que la rompo, yo estoy que te rompo. Baby, Kyle, Perco, tráeme pa' romperte como ellos, voy a enseñarte más. Todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no venga a quitarte. Ven, Kyle, Perco, tráeme pa' romperte como ellos, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Pero no venga a quitarte, man. Como cuando te doy, viene o voy. Ella vive en Toy Story, subiendo history con los toy. Va a perderse aunque le suene el grillete. Y dejo el novio porque no está por billete. No me importa cuánto gasté, pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente. Pa' esa guerra yo me liste y la gané porque no te fuiste y te viniste. El que habla claro siempre gana, no el que engaña. Y el que engaña pierde porque no habla claro. Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua. Porque soy transparente y también porque mojo. Hiciste que pecara con los ojos. Y quien resiste tentación con un antojo. Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo. Con la manguera voy a entrar por tu ventana. Ven, Kyle, Perco, tráeme pa' romperte como ellos, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, pero no venga a quitarte. Baby, Kyle, Perco, tráeme pa' romperte como ellos, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, pero no venga a quitarte. Ven, tres letras, dale. G4, baby, sinfónico. Decían en los controles, White Lion, Elía, dime si. Sí.